pasado he jugado y he perdido tantas veces que no creo que el cariño pueda compensar esta falta de riego. Sanguíneo, necesaria fuiste, ya no me haces falta para levantarme. Solo sacié el hambre con más hambre, las ganas con más ganas, las sábanas sudadas. Asome la cabeza entre el enjambre, no soy un obrero más. Una patada en el culo al que la merece, la herida escueza, a veces duele más mi honestidad que tus mentiras. Renuevo proyectos, ambiciones, dirán que habré cambiado, a mí me sudan los cojones. Yo no arriesgo de parecer otro, nunca fui sincero del todo. Mi conciencia es el pántano donde yo ahogo las penas con pan. Cabalgo a lomos de un corcel desorientado, pa' mi rutina no es monótona. Autóctono de casi todos los lados por los que paso, no imparto clases, peor para los que no me hagan caso. Hablo de sentimientos que tenía en el estómago, encerrados ya devuelto y enterrado sus despojos. Mi alegría es pasajera, fugaz, paz que no encuentro. Limpio por fuera muchas veces, nunca por dentro. Me enfrento a un lento envejecer, paso del tiempo, deteriora la estructura, los cimientos de mi templo. Ejemplo a seguir no recomiendo, siéndonos francos no te enteras de que la